El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Martes más, llegamos con el tiempo pegado en el culo. Tenemos que quitar eso de que el programa empieza de 11 a 12, ya que siempre llegamos más bien tarde. Tarde, pero seguros. Aunque esto parezca un anuncio de seguros. Estáis equivocados, es una presentación de una aberración radiofónica. Bueno, otro martes más que nos vamos a deslizar con nuestra nave por el hiperespacio de la contrainformación. Buenas músicas. Un poquillo de sal. A chicoria. Y todo lo que nos dé en este bloque contrainformativo y de aportaciones que nos soléis mandar. Bueno, entre otras cosas, nos iremos hasta Zaragoza, donde el sindicato de inquilinos evita la expulsión de un bloque completo que querían desahuciar. Esta propiedad pretendía incrementar un 60% el precio de los alquileres a estos vecinos, pero tras la presión ejercida, parece ser que se ha conseguido renovar estos contratos en unas condiciones asumibles. Bueno, nuestra gran admiración también a todas las luchas que ha habido estos pasados días por los agricultores que se han ido a Bruselas y les han rociado de estiércol bien el Parlamento. Allá donde se juntan todos esos negociantes y esos trapicheros del mundo. Bueno, en lo último que recojamos sobre este tema también nos ocupará un pequeño ratito. (Risa) Bueno, y con un poquito de hinojo. Cuatro lechuguillas con escarcha. Con estas temperaturas es imposible no recoger la lechuga con un pelín de escarcha. Operación de lanzamiento iniciada. desfase lunar. FM. No hace tanto tiempo que me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Bueno, y nos vamos hasta Inglaterra, donde aunque los medios de comunicación están tratando de ignorar este tema, en el Reino Unido, se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre desde 1982. Bueno, distintos presos palestinos, entre ellos seis personas detenidas de nacionalidad palestina, como decimos, que están en prisión preventiva, que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña y llevan más de 50 días, ni más ni menos, llevando esta huelga de hambre. Son activistas del grupo Palestine Action. Y ahora están clasificados como organización terrorista por el gobierno británico desde julio del 2025. Parece ser que estas acusaciones es de que después de varios de estos detenidos allanasen una base aérea en Oxfordshire, vandalizando esta fábrica cerca de la ciudad de Bristol. Bueno, esta protesta estaba realizada ya que la empresa de nombre Elbit System es uno de los mayores fabricantes de armas para Israel. Bueno, acerca de la clasificación como organización terrorista después de estos hechos, varios grupos de derechos humanos internacionales lo han considerado como un catálogo para incriminarles con un desproporcionado acto de condena. Bueno, desde que esta ley salía este pasado mes de julio, desde que, como decimos, Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía en Inglaterra ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas por apoyar a este grupo. Bueno, como decimos, varios de estos detenidos llevan ya 50 días sin comer y dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas. Dos más han tenido también que abandonar la protesta por motivos severos de la salud. Bueno, como decíamos, se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de 6 meses, si no cambia esto, para cuando se lleve el juicio a cabo, habrán pasado más de un año en la cárcel. Como decimos, aparte de estos seis presos que están en huelga de hambre, como decimos, tras 50 días con un deterioro de salud bastante gordo, hay en total 1.600 personas más detenidas relacionadas con este grupo.

some hat. But I'm on the box, I'm a sapphire, I said, yeah. Bueno, y como ya sabréis todos y todas, estos pasados días el gran edificio del Congreso Europeo en Bruselas ha sido bien rociado de mierda. Bueno, toda esa mierda ha sido la respuesta de los agricultores en lucha que han estado estos días liándola bien parda. Y así, mientras se juntaban en Bruselas los líderes europeos debatiendo cómo defender a Ucrania, los agricultores se manifestaban frente al Parlamento de la Unión Europea, como decimos, rechazando los recortes propuestos en la política agrícola común, que es, las siglas es la PAC. Miles de agricultores salían a las calles y más en concreto comenzaban el pasado día 18 en Francia. Pero de distintas partes del continente europeo se han juntado en Bruselas más de 10.000 tractores. Y han dicho que no, y como no, también recordar que sin sus trabajos el resto de las personas lo tienen bastante jodido para lo más básico, que es comer. Bueno, así bloqueaban el centro de Bruselas con cientos de tractores, alrededor de 500 el pasado fin de semana frente al Parlamento Europeo y en la Plaza de Luxemburgo. Eso de la Comisión no es una propuesta más de una reforma más. Es la propuesta más dañina que se ha puesto para el campo europeo y, por supuesto, para el campo español. Esta propuesta de seguir hacia adelante significaría el desmantelamiento total de la política agrícola común. Es decir, volveríamos a una renacionalización de lo que es la PAC y cada país pues tendría su política, con lo cual desaparecería el término común y, por tanto, serían políticas nacionales. Es una política, una propuesta que sobre todo a los países del sur de la Unión Europea, que son los que principalmente tienen el potencial de la agricultura y ganadería, y principalmente España, nos sacaría prácticamente de lo que es la actividad. Yo quiero brevemente, aparte de lo que supone para lo que es el campo de desmantelamiento, lo que se decía antes, es decir, una bajada de presupuesto financiero del 22%, la desaparición de los dos pilares, con lo cual pues ya no hay política común. pero sí que me gustaría brevemente centrarme también en otra repercusión que va a tener la política agraria, que es precisamente en los consumidores, es decir, en la agricultura está clara y la ganadería, que va a haber una reconversión si esto sigue hacia adelante esta propuesta, pero con respecto a los consumidores la repercusión también va a ser importante, teniendo en cuenta de que todos somos consumidores. ¿Por qué? Pues porque va a haber... Sabemos que esa faceta exterior siempre es delicada, pero hemos tenido la ocasión de escuchar diferentes opiniones y sin picar de ingenuidad, sin ser ingenuo. Hoy he tenido la impresión de que hemos abierto una ventana de oportunidad, de manera que las próximas semanas y meses tratemos de hacer progresos y conseguir resultados. Sabemos que hay propuestas concretas sobre la mesa. Son un punto de partida, hay diferentes opiniones, pero tengo la impresión de que tal vez haya margen, más voluntad política para hacer progresos en este tema tan importante. Bueno, escuchábamos ahora la versión de los que se quieren repartir toda la pasta, ya que si tantos agricultores han salido a quejarse es porque para los verdaderos que se dejan los callos ahí en la tierra no se lo ponen tan bonito, vamos. La cuestión digital no refleja la importancia de este tema. En ocasiones los consejos europeos... Con la información nos vamos a Bruselas. Te contábamos ayer acerca de esta protesta que se registró mientras se realizaba una cumbre de la Unión Europea con la presencia de unos 150 tractores allí en las calles de Bruselas, ¿no? Que fueron totalmente colapsadas por estos vehículos mientras agricultores de toda Europa protestaban contra un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur. Se registraron manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía, porque los manifestantes empezaron a lanzar bombas de humo y también papas, lo veíamos en vivo ayer, contra las fuerzas de seguridad. Quemaron también, bueno, algunas cajas como lo que estamos viendo aquí en pantalla. Todo esto mientras los líderes europeos se reunían. Bueno, sí, los manifestantes iban tirando papas. Y agrícola. Lo que no recuerdan es la cantidad de litros de estiércol que han tenido que limpiar del edificio del Parlamento. Eso sí, los que estaban adentro traficando con los negocios. Estamos aquí para decir no al Mercosur, esto. Ni la pena es que no se vieron salpicados por toda esa mierda. Bueno, nuestro ánimo y nuestro apoyo desde Desfase Lunar a todos estos agricultores que han salido y han dado una lección, incluso a los antidisturbios, ya que en vez de tener las palas de remover la tierra, las cambiaban por una pala de excavadora Y ya podrían cruzar las calles, que hasta que no llegaron al Parlamento a soltar esos litros de estiércol, no pararon. Waiting for that greyhound bus to come along and take them away from this godforsaken land. Yeah, all right. On the horizon, through the dust and haze, came a Cadillac with four headlights. Out stepped the agent man, the contract in his hand, and said, "M.O. James, sign and lie." Bueno, y si no les ha quedado claro a los parlamentarios, los agricultores rechazan los recortes propuestos por la política agrícola común del PAC y las regulaciones excesivas. Y casualmente coincidían estas protestas con la cumbre de líderes europeos. Elmore James was a bad man. He shook up the world with three cards and a backbeat. I'm talking about music power. I'm talking about blues power. I'm talking about live music. I'm not talking about Madonna sticking her tits in your face on MTV for $35 million Vivo Coca-Cola. No! No! Talking about him. Oh, oh, oh, oh. James, yeah, all right, baby. Yeah, yeah, yeah. Bueno, y nos vamos ahora hasta Zaragoza, donde el sindicato de inquilinas de Zaragoza logra frenar la expulsión de los vecinos y vecinas de un bloque de viviendas situado en la avenida San José. Bueno, esto tras varios meses de conflicto con la propiedad del inmueble, según informaban algunos medios. Bueno, la propietaria manifestaba su pretensión de aplicar una subida ni más ni menos del 60% en el precio de los alquileres. Esta subida era inasumible para varias familias que vivían en este edificio, suponiendo una amenaza de futuro desahucio para quienes no aceptaran las nuevas condiciones. Bueno, estas familias llevaban ya más de 4 años recibiendo amenazas por residir en este bloque y no aceptar la subida exagerada del precio del alquiler. Hace 4 meses recibían una carta en la que la propietaria anunciaba la subida del alquiler y daba un plazo de pocos días para aceptarla o abandonar el inmueble. Bueno, tras esta situación contactaban con el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que comenzaba a acompañar a los vecinos y vecinas en la organización colectiva de este conflicto. Bueno, así parece ser que por el momento han parado estos desahucios. Y en la medida que nos llegue más información de cómo pasen los próximos días, os lo haremos saber desde aquí. Cualquiera, no miras y echas la tierra de luto y en plena juerga. Y alguno que me entienda, que ponga una flor. Abriréis el testamento pa' pillar de lo que hay adentro. Cuidado, no esté infectado, que hasta muerto soy un bicho raro. Y alguno que me entienda, que riegue la flor. Parrilla de incinerado, no me noto un olor tan malo. De risa tu cara llena, jaja, los gusanos castigados sin pena. Y alguno que me entienda, pisará la flor. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su puta jeta, itxalean gorreta, etxera inguratzen, ondamena, bakitzen baitona bilatzen, gogorra atropela, negarrez guztea, baina marko artea lotzen da. Bueno, y mirando en el correo recogemos un último comunicado de la marcha al psiquiátrico Knock Blocks. Nos vamos hasta León, donde se va a realizar este año, como decimos, para este próximo día 31 de diciembre, la segunda marcha al psiquiátrico de Santa Isabel. Esta marcha pretende apoyar a la gente que sufre el encierro en los psiquiátricos y amplificar la posición en lucha de José Alfredo, encerrado en Santa Isabel, contra su voluntad. Bueno, así también recuerda que a todas estas luchas no se les da voz porque ya, claro, como es un psiquiátrico o la gente está como loca, es como que no tienen derecho a expresar su desacuerdo con esta situación, claro. Así que, como decimos, antes de recordar en qué cadena echan las 12 uvas, os recordamos que ese mismo día a las 4:30 en León se va a convocar una marcha contra la situación de mucha gente que está encerrada en centros psiquiátricos contra su voluntad. Midnight. She come right here by midnight. Make me feel so good. Every night about midnight, she come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street. Knock on my door. Come in my room, Make me feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those comes around, whoa, 5 feet 4, midnight, from my head to the ground. Well, well, come around here. Hold on, about midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so oh, good. Yeah, yeah, yeah. But I feel alright. Feel, feel, feel, feel.

Moloch, Sol. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio reventó sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundicia, fealdad, latas de basura e inalcanzables dólares, niños chillando bajo las escaleras, muchachos sollozando en los ejércitos, ancianos llorando quedamente en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el inmisericorde juez de los hombres, Moloch prisión incomprensible, Moloch cárcel desalmada de tibias cruzadas y congreso de aflicciones, Moloch cuyos edificios son veredictos, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch los anonadados gobiernos, Moloch cuya mente es pura maquinaria, Moloch cuya sangre es el fluir del dinero, Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos, Moloch cuyo pecho es una dinamo caníbal, Moloch cuyo oído es una humeante tumba, Moloch cuyos ojos son un millar de ventanas cegadas, Moloch cuyos rascacielos se yerguen en las largas avenidas como inacabables jeobabs, Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla, Moloch cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades. It might be tomorrow, I just don't know. It might take years, I wonder when they're going to destroy your face. Moloch cuyo amor es petróleo y piedra sin medida. Moloch cuya alma es electricidad y bancos. Moloch cuya pobreza es el espectro del genio. Moloch cuyo sino es una nube de asexuado hidrógeno. Moloch cuyo nombre es la mente. Moloch en cuyo seno me aposento en soledad. Moloch en cuyo seno sueño ángeles. Demente en el seno de Moloch. Chupapollas en Moloch. Desamado y sin hombre en el seno de Moloch. Moloch que penetró en mi alma tempranamente. Moloch en cuyo seno soy una consciencia sin cuerpo. Moloch que me aterrorizó sacándome de mi éxtasis natural. Moloch a quien abandono, despertad en el seno de Moloch. La luz cae del cielo en torrentes. Moloch, Moloch, robóticos apartamentos, suburbios invisibles, tesorerías esqueléticas, capitales ciegos, demoníacas industrias, naciones espectrales, manicomios invencibles, penes de granito, bombas monstruosas, se quebraron las espaldas elevando a Moloch hasta los cielos, pavimentos, árboles, radios, toneladas, elevando la ciudad al cielo que existe y está por doquiera en tomo nuestro, visiones, presagios, alucinaciones, milagros, éxtasis, arrastrados todos por el río americano, sueños, adoraciones, iluminaciones, religiones, todo el cargamento de sensiblera bazofia, adelantaos sobre el río, hipes y crucifixiones, todo arrastrado por la corriente, globos, epifanías, desesperaciones, 10 años de gritos y suicidios de animales, mentes, nuevos amores, loca generación, abajo sobre las rocas del tiempo, auténtica risa sagrada en el río, lo vieron todo, los ojos enloquecidos, los sagrados alaridos, se despidieron, saltaron desde el tejado hacia la soledad, agitando el brazo, con flores en las manos, al río, a la calle, aullidos, Allen Ginsberg, Estados Unidos, 1956. No habrá más luna llena, no la veremos más, nos deja ciegas y sepa, no esperes que vuelva, no volverá. Ya es luna nueva, ahora que no la ves, sin más problemas te la crees. Creerás lo que puedas, acuérdate. Ya no te perderás afuera en la luna nueva, casi como volar. Nunca te perderás debajo de las estrellas. ¿Qué es lo que esperas? No esperes más. Es un poco tarde para esperar. Todas las estrellas contigo van. Es mejor no correr. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? Es mejor sin gritar. Deberías saberlo ya. ¿Qué es lo que esperas? No esperes más. Es un poco tarde para esperar. Todas las estrellas contigo van. Es mejor no correr. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? Es mejor sin gritar. Deberías saberlo ya. Todas las estrellas contigo van. Aún queda candela para que te esperes. Todos los españoles, españolas, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Vivienda digna. All in a row, watch the baritone women, do the baritone show. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Lamento, Ácrata. Ellos han, nosotros hemos, vosotros habéis, tú has, él ha, pero yo he. Someday I'm gonna blow Kansas, someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas, hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I wanna fly. Where the buildings scrape the sky, Kansas, oh. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Your dust and weeds and clouds, Kansas, are choking and killing me. Among the big city crowds, Kansas, that's where I'm gonna be. What I gotta find is level, poor boy, gotta be free. Someday I'm gonna blow Kansas. Someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas. Don't say I didn't tell you so. Will I remember you, Kansas? Hell, I don't even know. Hell, I don't even know. Hermanos, sois mis hermanos, cosas, animales, astros, ríos y selvas turbadoras. Hermanos sois, minutos, días, horas, seres enanos y descomunales. Hermanas las auroras boreales, las tormentas, las playas, faunas, floras, las calladas especies, las cantoras, los fuegos y las tierras virginales. Y las cuevas, las lunas y los vientos, todas las variaciones y aventuras, el grito hiriente y el rumor lejano. Todos los infinitos firmamentos y todas sus extrañas criaturas. Tú incluso, hombre terrible, eres mi hermano. On this very somber occasion, Miss Webb, would you care to say a few words back to your old friend? What can I say but Dennis Hopper? He's my friend. I loved him. And he was ahead. I don't mean he was ahead of everybody else, although he was. I mean he was ahead. Yeah, he was ahead. Dennis Hopper. My man. Dude with a touch on a chariot chopper. That's Hopper. Otros posibles pensamientos debajo de la tierra, de Margaret Atwood. Abajo, enterrada, puedo oír risas leves y pasos, y la estridencia del cristal y el acero. Los invasores de quienes tenían el bosque por refugio, y el fuego por terror y algo sagrado. Los herederos, los que levantaron frágiles estructuras. Mi corazón, enterrado por décadas de pensamientos anteriores, reza todavía. Ah, y derriba este orgullo de cristal, esta Babilonia cimentada sin fuego, a través de su suelo. Y reza a mi inexpresivo fósil dios.